niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Tenemos que comenzar hoy, lamentablemente, comunicándoles la triste noticia que nos llegó ayer del fallecimiento del querido compañero Raúl Rodríguez. El compañero Raúl fue el primer candidato a presidente de la Asamblea Popular en aquel momento, en el año 2009, en aquella fórmula extraordinaria para nosotros con la compañera Delia Villalba, ¿no? La imprescindible compañera Delia Villalba, que posteriormente a esa elección en la que habíamos obtenido 17.000 votos y algunos compañeros entendían que eso era muy poco, Delia acuñó aquella frase vigente hasta hoy, salvamos la izquierda. Y bueno, esa fórmula, la verdad que en aquel momento fue de un valor extraordinario. Y bueno, mínimamente, humildemente, nuestro homenaje al compañero Raúl, que supo estar en todos los momentos, inclusive en aquella patriada que era quedar a la intemperie, fundar la Asamblea Popular y animarse incluso a ser el primer candidato a presidente, enfrentando la fórmula de Mujica en aquel momento, ¿verdad? Así que las condolencias a la familia y este humilde homenaje. Tengo que seguir agradeciendo al compañero Gonzalo Isasmendi, que hacía las audiciones los días viernes. Estoy seguro que tanto ustedes, la audiencia, como yo, quisiéramos que él siguiera, pero bueno, lamentablemente les toca los viernes ahora que continúe yo en esta audición. Les habla Carlos Pérez. En estos días se está tratando el tema de la reforma de la caja jubilatoria de los profesionales. Se anunció en estos días que la caja no tendría dinero para hacer frente a sus obligaciones de julio, cosa que es gravísima. Una caja corporativa, una caja que se usa como fondo de inversión, ¿verdad? Una caja donde hay gente que se declara como dependiente y no aporta, y hay otra gente que aporta muy bien, y que ese fondo se utilizó incluso para inversiones forestales, ¿no? O sea que de última es una caja que no es solidaria con el resto de la sociedad y que cuando invierte nos perjudica a todos, porque el modelo forestal, entre otras cosas, usar ese dinero en la inversión privada que favorece al modelo neoliberal, en esencia adquiere en su conjunto una connotación negativa para, por lo menos, para la clase trabajadora y el pueblo. Entonces, lo primero que quisiera decir o que quisiéramos decir es que sería una muy buena oportunidad para que los profesionales empezaran a aportar al régimen BPS y fueran solidarios con el sistema solidario de seguridad social. A esto, bueno, habrá que ver en el conjunto de los profesionales si es o no en definitiva el momento y si esta caja puede tener otras connotaciones, pero en definitiva lo que nos muestra el gobierno de Orsi y Odone es que la política de ellos es que se trabaje hasta los 65 años, que se pague más y se cobre menos. Es la política instalada en con aportes prácticamente individuales, con ahorros que se inviertan en inversión privada para el modelo neoliberal, porque en definitiva lo que termina siendo esta caja es esto, y lo que lo asusta es que como van a apretar las condiciones de aporte a esa caja, mucha más gente se va a declarar como dependiente o todos los que son dependientes van a hacer declaración de dependientes y van a dejar de aportar como profesionales liberales. Y que esto le va a aumentar los problemas a la caja, más allá de que los que se mantengan obligados tengan que pagar más en una caja que es muy cara además, que es un gran problema para los profesionales recién recibidos, además, ¿verdad? En un mercado muy saturado, incluso a veces de profesionales, en algunas ramas, etc. Y además tienen el problema de que, según la oposición de derecha, la reforma que ellos habían propuesto y que el Frente no votó, era más blanda para los profesionales. Las transformaciones eran más paulatinas y que esta reforma es mucho más dura y además no están dispuestos a votarla, cosa que si en la Cámara de Diputados la oposición no la vota, la reforma no sale. Este es el resultado. Es uno de los resultados, ¿verdad?, que tiene que no hayamos triunfado con el plebiscito. Y no triunfamos porque, entre otras cosas, el sector de Orsi le dijo a la gente que ellos estaban de acuerdo en esencia con el contenido de la papeleta, esencialmente, pero que no creían en esa forma de plebiscito. O sea, que ellos decían que el pueblo, a través de su voto en su conjunto, decidiera el contenido de la papeleta, que es mucho mejor sentar al PCNT con las cámaras de empresariales y ahí con el gobierno definir los cambios entre las cúpulas de esas organizaciones, que eso es mejor, que ese es un diálogo social, ¿verdad? Cuando uno mira la conformación de esta comisión del diálogo social, de eso realmente nace muerto y de eso los trabajadores ya no podemos esperar nada, porque incluso ahora también nos dicen que evidentemente el contenido de la papeleta va a quedar afuera. Pero entonces, si dijiste que eso lo aprobabas y llamaste a la gente a no votar porque después eso lo ibas a hacer, pero de otra forma, ahora dicen no, hay que respetar la voluntad popular y el contenido de la papeleta va a quedar afuera. Y con la caja profesional nos muestran, ¿verdad?, que el diálogo social parió muerto para los intereses de... nació muerto para los intereses de los trabajadores y el pueblo, y de que evidentemente vamos a tener que trabajar hasta los 65 años para llegar a una tasa de reemplazo que ya es miserable, y que si no, bueno, navegaremos en la indigencia si nos quedamos sin trabajo. Uno va viendo además los llamados a concurso. Ahora parece que salió uno del Ministerio del Interior. En estos días mirado unos cuantos llamados a concursos públicos y, como siempre, o como estamos acostumbrados, el llamado es hasta los 45 años. Así que vamos a tener que trabajar hasta los 65, pero de los 45 años para adelante somos viejos y ni en el Estado podemos trabajar. Aunque tengas todas las calificaciones, pero si te quedan 20 años de vida laboral, ¿cómo puede ser que seas viejo a los 45? Si me estás diciendo que soy joven para trabajar a los 60, ¿por qué soy viejo para entrar al Estado a los 45? Por lo menos empiecen a ponerse un poquito de acuerdo, ¿no? Por lo menos para que mejore un poco esa careta, esa fachada. Pero bueno, se va el tiempo. Evidentemente el tema este del diálogo social será un tema que tengamos arriba de la mesa. La lucha por la eliminación de la AFAP es una lucha absolutamente vigente que deberemos continuar, y por lo menos debemos estar denunciando todo lo que pase en esta... no quiero poner un calificativo. Por último, compañeros, que ya hay que irse, no quiero dejar pasar una frase porque realmente... el grado de indignación es muy grande, ¿no? Netanyahu, que no sé si se pronuncia así, acaba de decir que la frase Palestina libre es la forma que tiene hoy el nazismo. Es incalificable, ¿no? Es verdaderamente incalificable porque hay que ser muy estúpido, muy hipócrita o estar muy comprado para no ver lo que pasa, ¿no? Que es un brutal genocidio con más de 53.000 muertos, miles de niños, casi 1.000 niños de menos de un año, asesinados por estos criminales de guerra, de ultraderecha, fascistas. Pero bueno, quieren seguir instrumentalizando el holocausto, ¿verdad? Que me parece que hay que decirle a Orsi, que es profesor de historia, ¿no? Porque, ¿qué fue el nazismo en definitiva? Porque la Primera Guerra Mundial, que es cuando Alemania pasa a ser el país más desarrollado de Europa y lo habían privado de todas las colonias, va a la guerra con Inglaterra y con Francia, una guerra, la primera guerra imperialista por el saqueo, por la colonización, por la opresión de los países más pobres, ¿verdad? Y en la que Alemania sale derrotada. Además sale humillada porque decían que peleaban por la democracia, pero cuando derrotaron a Alemania la humillaron, la saquearon, y fruto de esa humillación de un país que aún después de la Primera Guerra, donde Inglaterra se queda con la zona de Palestina, ¿verdad? Como el protectorado, porque, ¿verdad? Y a partir de ahí crean a Israel para controlar esa zona, porque la creación de Israel no tiene otro objetivo que controlar una zona absolutamente estratégica, porque es la unión de África con Asia y Europa. Además están arriba de un pozo de petróleo y por donde transita el tránsito de comercial es enorme en la zona. Además, imagínense el comercio, pasa por ahí el comercio entre India, hoy el país más desarrollado, China, el país de más población, China la sigue, y comercian con Europa y comercian con Rusia, y todo pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, para controlar el imperialismo, controlar esa zona, crean este peoncito, peoncito, porque realmente Israel sin Estados Unidos, algo que hereda Estados Unidos, no existiría, ¿verdad? Entonces, y Alemania, que sale humillada, sigue siendo el país más desarrollado de Europa, sin colonias, y que la respuesta de la oligarquía imperialista alemana, ¿verdad? Y de la oligarquía financiera alemana, es la dictadura terrorista y colonizadora y la expansión mediante la guerra, que es después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, instrumentalizar el holocausto palestino cuando siendo ellos ahora, ellos no los judíos, el sionismo, esta clase dominante, este sector de la clase dominante fascista ultraderecha que hoy gobierna el Estado genocida de Israel, querer instrumentalizar el holocausto y justificar un genocidio, una política de apartheid, como están haciendo, matanza de niños, y una política colonizadora, una ocupación territorial, es brutal. Es brutal. Entonces estas cosas hay que decirlas, porque a Netanyahu hay que decirle que si quiere ver la forma del fascismo hoy, que se miren al espejo. Porque ahí está la forma más cruel que tiene hoy, no la única, la más cruel, la más asesina, la forma del fascismo hoy son ellos mismos, empezando por él, por Netanyahu. Netanyahu quiere ver el fascismo hoy, mírese al espejo. Nos despedimos con esto, compañeros, hasta el próximo viernes, que todavía no tenemos compromisos dominicales, así que bueno, como ustedes saben, la audición del domingo, del 26 de marzo 9:30, y de lunes a viernes aquí en CX36 a las 2:15. Que pasen bien.